explota en tus vacaciones de invierno. A todo ritmo, volumen 2. Los líderes de todo el país, juntos en A Todo Ritmo, volumen 2. Amigo mío, Antonio Ríos. No sufras más por esa. Grupo Green. Arrepentido está, por dejar a la mujer. Malagasta. Sabes que mi amor sin ti no vive y no sería feliz. Golondrina, golondrina. Red. Tú y yo somos los adolescentes. Los éxitos de la TV unidos en A Todo Ritmo, volumen 2. A Todo Ritmo, volumen 2. Cassettes y compactos, Liver Music.